siempre. Más información en www.lacondenadecaín.com.ar. En Capital Federal, el sábado 4 de diciembre a las 21 horas en Caturo Castillo. Scalabrini Ortiz, 1685, Palermo. El negro cielo cubre esta ciudad. Bagaje que camina sin cesar. Presenta Camino sobre Huellas. Anticipadas en los locuras de 11 Flores y Belgrano. Entrada en puerta, 15 pesos. Para más información ingresa a www.presosrock.com.ar. La espera llegó a su fin. Un disco solventado íntegramente por el cariño y confianza de un público que ya no se calla y grita su verdad. Material completamente de estudio de Agua Loca. Búscalo en las roquerías del palo. Agua Loca despide el año en el oeste. Última fecha del año. Viernes 10 de diciembre a las 22 horas en Florencio Varela, 1998, San Justo, frente a la Universidad de La Matanza. Hacia un huracán de fuerte temporal. Seguí las anticipadas con descuento en Locuras de Once, La Cueva de Lanús, fuera de sector de Temperley y Shadows de La Ferrer. Para más información ingresa a www.agualoca.com.ar. Así empezamos el programa, luego continuamos con esto que es una barbaridad, el otro que viene después y más tarde no se pierda esto que va a ser fenomenal. Hace rato que se te pegó un programa en la cabeza. Vení a FM La Boca. Acá tenés el espacio. Tu propio programa ya puede estar en el aire. Depende de vos. Vení a FM La Boca. 90.1. Uno más de tus sentidos. Departamento Comercial 4954-3607. Estábamos en el aire, pero avisá, viejo, avisá. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite FM La Boca, 90.1 MHz. 90.1 MHz. Uno más de tus sentidos. Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. ¡Anda, mandale saludo a los norteamericanos que deben estar pelotudeando todavía allá en la luna, mentira! Cruza los cables. El sordomudo, sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Cruzar los Cables por FM La Boca 90.1. Estamos todos absolutamente cruzados. Sabe que ustedes también se pueden cruzar con nosotros en el blog que tenemos, que es www.cruzaroscables.blogspot.com. Mi nombre es Jacqueline Maynard y estoy aquí para presentarles a nuestro gran y excelente y excelentísimo y todo con ísimo, no todo, grupo de notables. Nos va a hablar, por ejemplo, de música. Ariel Presti, ¿cómo estás? ¿Qué tarde? Bien, sí, tremendo. Una tarde muy loca. Voy a hablar de una banda que revolucionó la música en Inglaterra. Se llama Stone Roses. Bueno, espectacular. Sí. La verdad que me sorprendió porque venimos escuchando muchos clásicos, ¿o no? Claro, muchos dinosaurios del rock, y ahora vamos a ver con algo más noventoso. Exactamente. Una palabra noventoso. Espectacular. Entonces estaremos allí sumergiéndonos en los mares británicos no tan conocidos. También exactamente. ¿Cómo estás, Fer? Que nos vas a hablar de cine de un gran director. De un gran director, de mi ídolo. Hay muchos ídolos, pero es uno de mis grandes ídolos del cine, del nuevo cine español. Que es nada más y nada menos que Álex de la Iglesia. Un fenómeno realmente, el tipo se zarpaba y se sigue zarpando con las cosas que hace. Y vamos a ver cómo impactan las cámaras en la gente, y eso nos va a comentar nuestra querida columnista Susana Díaz. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos. La idea es hablar de eso, de las cámaras, de las filmadoras, de las de fotos, de las de seguridad, de las de tele, ¿por qué no? Y de cómo se modificaron algunas costumbres y, por ende, cómo fue influyendo en algunos conceptos culturales y políticos también, ¿no? Apa, bueno, entonces estamos con todo. Las cámaras, sí. Por suerte, hoy no tenemos cámaras que nos filmen, así que estamos muy contentos. ¿Por qué lo decís? No sé, yo tampoco, pero no importa. Porque para que no nos revolucione también a nosotros. En nuestra producción está aquí, como siempre, presente, y le damos la bienvenida, después de tanto, tanto tiempo que la extrañamos muchísimo, a Sabrina Coppola, y como siempre, firme ahí con nosotros y junto al pueblo, está Esteban Caliquio, tanta frase así de crónica, pero sí, está acá con nosotros y yo me considero pueblo también. Está también con las operaciones y todo, nos está operando, digamos, que no nos damos cuenta, sin anestesia quizás, nuestro operador Brian, muchísimas gracias por eso. Vamos a escuchar un excelente tema como para arrancar el tema, la radio y el programa absolutamente para arriba, en este caso una versión del Carpo que lo hace Divididos, Sucio y Desprolijo. Piensan que así no puedo ser. Danos un nombre y por ahí te salvas. ¿Con quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de Batman. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten entrar, cruza los cables. Continuamos todos cruzados aquí en Cruzar los Cables, nuestro segundo bloque del programa número 14, y vamos a hablar de un fenómeno real de la dirección y de lo que tiene que ver. Un fenómeno contemporáneo. Exacto. Del cine español, Álex de la Iglesia. Todos, digamos, lo conocen casi todos por una de sus últimas películas, que es El Crimen Perfecto. Que bueno, está bien conocerlo a Álex de la Iglesia con esa película. Esa película es del 2004, pero viene a ser un Álex de la Iglesia con un humor más popular, se puede decir. Es como que bajó un poco el nivel de locura, claro, bajó un poco el nivel de locura. Y el absurdo que siempre ponía la estética de sus películas, esta vez lo concentró todo en el argumento. Y hizo una comedia, aparte, quiero decir, es una de mis películas preferidas, El Crimen Perfecto. Pero cuando hablo de Álex de la Iglesia, el Álex de la Iglesia que más me gusta precisamente no es ese. Es el primer Álex de la Iglesia, que es el que hizo un peliculón que se llama Acción Mutante. Antes de hablar un poco de la película, vamos a contar un poco de qué viene Álex de la Iglesia. Es un tipo que nació en el 65 en Bilbao, es un vasco, que licenciado en filosofía, en julio del 2009 fue elegido presidente de la Academia de Artes de Ciencias Cinematográficas de España. Es un tipo que hizo una carrera cinematográfica increíble y rapidísima. Su primer cortometraje, en realidad su debut en el medio cinematográfico, fue como director artístico de un cortometraje que se llama Mamá. Ese cortometraje es de 1988 y lo dirige Pablo Berger. Les recomiendo que por favor busquen en YouTube. Por favor, busquen en YouTube ese cortometraje. Hay un solo video que de una calidad bastante mala, pero vale la pena, se deja ver. Y ahí vamos a ver un poco cuál es el origen. Él lo que hace es la dirección artística en esa película. Y precisamente el gran valor de la historia de ese cortometraje que se llama Mamá es el ambiente que el tipo logró, que logró generar. Era una historia pseudofuturista, muy cyberpunk. El cyberpunk, que es una especie de estética de posapocalíptica, o sea, medio. O posapocalíptica, o es ese futurismo distópico en el cual toda la maquinaria, todo abarrotamiento de botones, cables, cosas que no son lo que uno se imagina como un futuro ideal, sino que es la cibernética prácticamente invadiendo al hombre. Y bueno, es un breve corto que habla de la invasión de extraterrestres en la Tierra, hiper bizarro, con un presupuesto mínimo, pero con mucho sentido del humor, y con mucho sentido del humor negro es poco. O sea, negrísimo, oscurísimo. Que en realidad también eso parte mucho desde el humor, ¿no? Desde lo que uno se quiere identificar como humor. Y este hombre también tiene un humor muy, muy particular. Tiene un humor muy propio, y sí, que la fortaleza del humor de Álex de la Iglesia no solamente pasa por la estética que le puede llegar a dar o la idea de humor negro, sino por el contenido y la crítica social que nunca faltan en sus películas. El cortometraje que hizo después fue Mirindas Asesinas. Uh-huh. Así como se llama el corto, es un corto en blanco y negro, que... Es el con el que lo descubre, vendría a ser Pedro Almodóvar, ¿no? Perfecto, claro. Protagonizado por Alex Angulo, que aparte Alex Angulo va a ser su protagonista de cabecera durante mucho tiempo. Un actorazo español que va perfecto con los papeles con los personajes que inventa Álex de la Iglesia para sus historias. A partir de Mirindas Asesinas lo descubre Almodóvar y ¿cómo se llama la productora? El Deseo. Parece que sí, no recuerdo. De Almodóvar, al coparse tanto con la historia esta de Mirindas Asesinas, que es un psicópata que entra a un bar en la barra a pedir una mirinda, y por razones totalmente de psicópata empieza a masacrar a todos los que están en el bar. De eso se trata el corto, es excelente. Otro que por favor les ruego, porque es para ir dibujando el perfil de Álex de la Iglesia, sobre todo si lo conocemos únicamente por El Crimen Perfecto, o en el peor de los casos, por Los Crímenes de Oxford. El Día de la Bestia. Fue una patinada. Bueno, El Día de la Bestia. Ahora vamos al Día de la Bestia. El Día de la Bestia mata. Los Crímenes de Oxford fue una patinada hollywoodense abarrotada de lugares comunes del género, de intriga, con el actor de Frodo, digamos. Una cosa muy de un star system de emergencia que a mí no me gustó para nada. no me gustó para. De hecho, fui a la van premiere y prometían que iba a estar desde la iglesia. Yo no podía creer. Me enteré dentro del cine, por agua. Supuesto, como me pasa generalmente. Agua, total. En el momento me enteré que era de la iglesia, no sé, se le había quedado sin nafta el avión, no, nunca salió. Cuestión que fue un garronazo la película y ni siquiera me di el gusto de conocerlo. Igualmente fue un iniciador, o sea, por ejemplo, estuve leyendo también que entre el 86 y el 89 en España fundó uno de los primeros club de rol de este juego que es narrativo. Exactamente. Sí, entonces, y en España, que es recontra conocido, digamos, muchos libros de rol que se exportan acá son de España. Claro, sí. Y bueno, lo inició él, che, también. Mirá qué loco. Bueno, es vanguardia en todos los sentidos. Tres películas para conocer a Alex de la Iglesia. La primera, que es la que a partir del descubrimiento de Pedro Almodóvar le financia, sí, es Acción Mutante. De todas las películas de Alex de la Iglesia, para mí, es la mejor de todas. Una película con un presupuesto justo, con ese estilo de cine bizarro del que hablábamos la otra vez, pero con intención, no porque no alcanzó la plata y hizo cualquier cosa, sino al contrario, explota esa cuestión de la imagen bizarresca. También futurista, muy cyberpunk, que lo que llama la atención es de qué trata la película. Esto transcurre en un futuro, sí, ¿no es cierto?, 2012 creo que era, en Bilbao, donde hay un grupo terrorista conformado por hombres deformes, dos siameses, un ciego, toda gente que tiene discapacidades y deformidades de distinto tipo y factor, que combaten contra la sociedad de consumo, contra la superficialidad y principalmente contra los lindos y las lindas. O sea, quieren destruir ese mundo que ellos consideran su principal enemigo y cometen actos terroristas. O sea, se meten en una especie de desfile de modelos y explotan todas bombas y se ve como bien en detalle, como vuelan brazos por todos lados. O sea, esos modelos. Tiene un humor sanguinario como pocos. Bueno, Acción Mutante es la película que hay que ver para entender, para sacar una radiografía a la cabeza de Alex de la Iglesia, y seguida de eso apareció El Día de la Bestia. Qué buena película. Yo lo conocí por esa película, me pareció. Claro. Es una muy buena película también para conocerlo. De hecho, fue la película que, la primera que lo llevó a un premio al Goya Mejor Director. Tuvo aparte, creo que otros Goya también en ese mismo festival. Y aparte fue la película que tiró a la fama, eyectó a la fama a Santiago Segura. Torrente. O sea, el que después terminó siendo Torrente. Exacto. Bueno, El Día de la Bestia, que es una especie de comedia satánica en la que un cura... Hay que llamar la cosa como son, vamos a ponerle subgéneros. Es que dicen que es una especie de comedia satánica, me puse clarín, dicen que es una comedia satánica, en la que un cura ermitaño descubre que en determinada fecha en Madrid va a ser el día en que nace el anticristo y se pone en campaña para contactarlo, y para contactarlo tiene que hacer todo el mal que sea posible. Me causó mucha gracia cuando va a una disquería y le pide, que ahí conoce al personaje de Segura. Ahí donde aparece Santiago Segura. Sí, pues... Santiago Segura hace una especie de heavy metal limadísimo. Claro. Desastre. Y el cura quiere hacer contacto con Satán, entonces quiere entrar por ACDC, ponele, ¿viste? Claro, le dice, no, hay otros discos mejores. Claro. Y bueno, y ahí empieza una aventura de tres, falta una especie de doctor chamullo, el chanta de la televisión, que tiene un programa de cosas sobrenaturales. Un infinito. Que él dice, lo ve por la tele, claro, no entiende nada, estuvo tanto tiempo ermitaño este cura que no entiende absolutamente nada de lo que pasa. Y cree que este tipo tiene realmente la fórmula para encontrar al diablo, y ahí se arma una de aventuras increíble en la cual el tipo pasa por todas las críticas sociales a su propia a Piacere, a la sociedad, ¿no? Aparecen los ultras, o sea, es una crítica muy cruel la de Alex de la Iglesia por lo general. Y después la otra película, y para cerrar, es Muertos de Risa, que es una película que prácticamente se ríe de todos nosotros y de nuestra forma de entender el humor, del ridículo del humor, y de dos personajes que de tan patéticos que son, a veces dan vergüenza ajena en lugar de risa. Otra película muy buena. Además, refleja muchísimo también lo que vamos a hablar después, el tema de las cámaras, cómo la gente se mata por tener 15 minutos de fama. Sí, así es. Creo que debe reflejarlo bastante bien el tema de la exposición constante y esa necesidad de mostrarse, ¿no? Altamente recomendable Muertos de Risa. Y vamos a escuchar un tema de la banda de Acción Mutante ahora, ¿no, Fer? La banda sonora de Acción Mutante, que es en realidad el tema por el cual empieza la película, que habla... Es como que viene a ser la canción de este grupo terrorista. Bueno, vamos a escuchar entonces a DEFCON 2. ¡Radio Mutante! ¡Mensana, incorpore tu nido! ¡Mensana, incorpore tu nido! ¡Esta cocina nos mantiene siempre unidos! ¡Mutilación obligatoria! ¡Aputación por decreto! ¡Queda prohibido ser un hombre entero! ¡Como paralíticos! ¡Ciego! ¡Unidos a la causa! ¡Juntos mataremos! ¡Capitán, silvanizar por acero! ¡No siento las piernas! ¡Nos van orgullosos siguiendo sus pasos! ¡Que no veo! ¡Podremos ser reyes follar sin descanso! ¡No tiene ya que daño! ¡Podremos ser héroes sin piernas ni manos! ¡The bodies are now! ¡Somos peligrosos! ¡Somos guerrilleros! ¡Terroristas diletantes! ¡Mierda que nos mueva! ¡Este no es un juego! ¡Es Acción Mutante! ¡Acción Mutante! ¡Acción Mutante! ¡Acción Mutante! ¡Acción Mutante! Desesperación, la gente que se muere por fama. Sí, se muere por fama y bueno, vamos a tratar de pensar por qué, ¿no? Porque hoy vamos a hablar sobre el rol de las cámaras en nuestras vidas, cómo como individuos y como sociedad también nos cambió la forma de concebir nuestras relaciones sociales de alguna forma y de concebirnos a nosotros como personas. A ver, ¿a qué me refiero? Partamos de algunas observaciones sobre la importancia social de las cámaras. Obviamente es la razón de ser de la televisión, del cine, y no fue suficiente en cuanto a la tele, ¿no? A los programas que estábamos acostumbrados, que llegaron los reality shows. ¿Sí? Alguien tenía que ver lo que hacía la gente. Eso es como que fue un punto de inflexión en cuanto a la concepción de la importancia de la cámara y de la exhibición, ¿no? La cámara también en este punto atraviesa lo que es la barrera de lo ficcional y pasa a formar parte de nosotros, ¿no? Porque ¿cómo entendemos hoy la seguridad? Con una cámara. Supuestamente una cámara en cualquier punto de la ciudad. En el Tigre todo el tiempo. El Tigre todo el tiempo tenés imágenes de cómo menores de edad intentan robar, lo logran muchas veces y bueno, quizás a mitad de camino los paran. Cámaras en los bancos, en las calles y bueno, a partir de la importancia que la sociedad le fue dando a la imagen, la cámara o toda la importancia que le damos, hizo realidad el concepto de Andy Warhol, ¿no? De los famosos 15 minutos de fama que todos vamos a tener en algún momento. Así que bueno, vamos a tratar de ir pensando en qué pasa con el tema este de las cámaras. Vamos a partir del surgimiento de los reality shows, ¿no? Como dije antes, creo que es un punto de inflexión para pensar. Y dada la cantidad extendida de programas que hay que optaron por este formato, porque obviamente les dio rating en su momento, digamos, del 90. Sí, un éxito lamentable. Sí, ¿no? Del 90 y tanto para no sé hasta qué año precisamente, tuvieron como muchísimo rating, o sea, de 30, 40, 50 puntos en las finales. Además, a falta de guión, o sea, en vez de ponerte a hacer una novela por ahí. Igualmente, hay situaciones que están guionadas, se prevén, y bueno, por eso es. Ahí está en realidad sería como una especie de reacciones a estímulos, estilo Gran Hermano, ¿no? Que les ponen dificultades para ver cómo reaccionan. Me acuerdo de la época de los actores con los carteles, somos actores. De ahí venía sí, totalmente. Y bueno, a partir de esta instalación del reality show como un formato exitoso, se logra que las audiencias incorporaran el timing, ¿no? De las cámaras de los realities, y que vivamos la vida de alguna forma como si estuviéramos observados constantemente. Por ejemplo, ¿no? En el trabajo hay muchas empresas multinacionales que controlan a sus empleados a través de cámaras, que me ha sucedido a mí, por ejemplo. Y esta presencia de esta cámara altera de alguna forma nuestra postura y también nuestro comportamiento, ¿no? Es una incorporación de la cámara desde tu inconsciente de alguna forma, ¿no? En McDonald's hay las cámaras que están, no están para... Bueno, habrá otras cámaras que serán de seguridad, pero sí, las cámaras que se ven están todas apuntadas a los cajeros. Sí, sí, sí. Me ha pasado de estar en mi casa pensando que había una cámara presente, no, como claro, estaba en la oficina, y yo dije, bueno, ahí era, ese me metió a renunciar. Hermano. Claro, exactamente, sí, sí, era la vigilancia constante. Pero bueno, la presencia de esta cámara, de las cámaras que estamos hablando, no estamos hablando solamente de lo que es este video o tele, ¿no? Hablamos del desarrollo de las tecnologías, también hay que tener en cuenta eso, en cuanto a celulares, cámaras de PC, cámara de seguridad en bancos, que es también ayudan a esta sensación o realidad de lo que es la exposición constante de la imagen. Es horrible, también a mí me pasa en el trabajo. Hay veces, loco, pica y no me puedo rascar porque yo sé que alguien me está mirando. Entonces es muy incómodo, es muy malo. Sí, bueno, sí, tiene que ver con esa postura que uno adopta, ¿no? De estar cuidándose de lo que va a hacer. Claro, sí, sí. En el último trabajo que estuve también habían puesto cámaras y nadie se había acostumbrado, yo tampoco, y me acordaba, por ejemplo, uno va caminando medio bailando. Claro. Un cigarrillo y me daba cuenta que, opa, claro, la cámara hacer breakdance y yo creía que estaba solo. En definitiva no te deja ser vos la cámara, es como que tenés que actuar. Estás todo el tiempo actuando. Estar todo el tiempo en una postura que no es la tuya, naturalmente. Y bueno, y en esto lo que es la vida a través de estas imágenes, muchos programas optan por incorporar, ¿no?, estas imágenes. ¿Cómo sucede? Por ejemplo, cuando te dicen, bueno, manda la foto de tu familia y tuya que te la pasamos en tele. Por ejemplo, lo que hace 678, ¿no? Que al final de cada bloque te poncha un montón de fotos de su... El fatídico club de la buena onda. Es, sí, el club de la buena onda. O también puedes participar, te invitan a ser cronista desde el supuesto lugar de los hechos. O también tenés Tene y la gente, que te hace, bueno, supuestamente participar de esa forma. Mandá, prende al 2020. Bueno, hablando de Tene, lo hablamos del Club de la Buena Onda, pero también hay que hablar del Prende y Apaga, que creo que es una vamos de las a hablar cosas de prende. Vamos a hablar de Prende y Apaga, no te preocupes. Es el comportamiento más sí. Y bueno, triste. Esta incorporación de las imágenes cotidianas es una forma de también atraer a la audiencia, ¿no? De generar la ilusión de que tu vida está siendo transmitida por televisión. La están viendo todo el mundo. Y es una forma buena de esto, de lo que decía Andy Warhol, de los 15 minutos de fama. Por un ratito estás ahí. Y en este sentido, y me parece importante detenernos en este punto, ¿no? En esta sensación de exposición constante, también hay que pensarlo desde el lado del empresariado, ¿no? Pensémonos, posicionémonos en los medios de comunicación. Si ellos saben que exponer tu vida a vos te atrae como audiencia, ¿cómo usan ellos esto? Este supuesto beneficio que tienen ellos de darte, bueno, esta oportunidad de ser parte del medio de comunicación. Hay una nota muy interesante que salió en Miradas al Sur del 28 de noviembre, después vamos a colgar el link en el blog, que esta nota habla de lo que es el Prende y Apaga, que habla de, bueno, dice, en el cual la gente se reúne en algún punto de la ciudad X, y donde hay una cámara fija y donde la consigna es, entré en la página para ver de qué se trataba. ¿Tienen página? Sí, la consigna es la buena onda. Sí, solamente la buena, hay una cosa con la buena onda. Y más allá de lo que significa, ¿no?, del vaciamiento de contenido que esto implica, también hay que pensar que para el medio es como una forma más de decir, miren cuánta gente nos acompaña, ¿no? La nota también después dice, esto es un estar respaldado ante lo que pueda llegar a decirse después del corte, ¿sí? Claro. Es como una forma más de ganar adhesiones a su posición con respecto a la pelea que tienen con el gobierno. Claro, que la gente nos banca, la gente nos quiere, pero sí, hay cinco enfrente de la cámara. Lo que sea, ¿viste? Pero la están usando y están aprovechando este concepto que está vigente. Bueno, igual la gente no procesa, está bien, las están usando, pero la gente se propone como insumo con una facilidad de pensamiento. ¿Pero por qué? Que... Por esta cuestión de necesidad de exponerse. Claro. Después, también otro punto que quería detenerme a pensar un cachito, es el tema de las cámaras de seguridad, como veníamos diciendo, ¿no? ¿Qué nos hace pensar que la presencia de una cámara nos protege de algo? ¿Sí? Es alguien que te está mirando y nada más. Quizás tenga alguna raíz psicológica, ¿no? De esta necesidad de estar protegido por algo omnipresente, algo superior a nosotros. Pero por otra parte, también pensemos en el negocio, ¿no? Hoy lo que decíamos recién, al principio, Tigre. Tigre es el gran exponente del municipio que tiene cámaras por todas partes. Y hoy todos los municipios están evaluando en su presupuesto una parte para el desarrollo de centros de vigilancia, ¿no? Y llama la atención, ¿no?, que negociemos nuestra vida, la intimidad, por un poco de seguridad, porque la verdad es que la cámara no va a solucionar nada, basta correrse un poco de donde está y el violador va a seguir violando y el que es asesino va a seguir matando. Seguramente. Entonces, pensemos un segundo en esto, ¿no?, que la seguridad también es un negocio, y creo que Estados Unidos fue un gran ejemplo de esto después del 11 de septiembre, ¿no?, donde todas las empresas que proporcionaban esta idea, ¿no?, esta cuestión de que supuestamente está seguro, estaban todos vinculados al gobierno norteamericano, ¿no? Entonces, bueno, prestemos atención a esto. Y otro punto que quería detenerme a pensar era las redes sociales, ¿no? Que no podemos dejar afuera. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos mostrarnos? Con las webcam. Claro. Que nos acepten. Nos remontamos un poquito a Lacan y a la necesidad de la mirada del otro para construir, ¿no? Para construirnos a nosotros como sujetos. Hay una cuota de esto, una cuota de exhibicionismo, otra de curiosidad. En realidad es una mezcla de muchas cosas. Y ego. Todas las cosas, ¿no? Bueno, obviamente el tema de las cámaras está incorporado, ya está en el inconsciente, y bueno, y hay que ver cómo trabajamos con esto y tratar de que nos usen lo menos posible, ¿no? Qué condicionados nos sentimos cuando nos filman, incluso hasta hacemos ficción. Y justamente ficciones se llama el libro que vamos a recomendar hoy. Muy bien. Bueno, qué bueno. Todo tiene que ver con todo. Ya lo decía Borges también. ¿Eso lo dijo Borges? Sí. Mira, no sé, pero le dijeron, o sea, dicen general, que dijo dice tantas cosas. Claro. Voy a recomendar un libro de ficciones, es uno de los mejores libros de Borges, que bueno, para quien no lo sabe, fue un escritor argentino, que al último estaba ciego. Claro, pero hubo un momento que vio, y vio un montón de cosas, ¿sí?, por lo que escribió después. Bueno, este libro sería como un compendio de poesía, no poesía verso, sino él cuando son cuentos, ¿no? Pero la prosa es muy poética, metafísica y matemática también, o sea, son dos juegos, o sea, cada cuento de este libro te hace pensar, te hace disfrutar de la lectura, y uno lo cierra y queda, o sea, diferente a cuando lo abrió. Bueno, a mí me gusta mucho. Voy a leer un pasaje. Acá hay cuentos como, por ejemplo, cuentos muy famosos de la Biblioteca de Babel, Jardín de los senderos que se bifurcan. Eso ya de por sí, con un título así, el cuento debe estar buenísimo. Las runas circulares, también un gran cuento. Hay uno que se llama Funes el Memorioso. Ese es muy conocido. Es muy conocido, sí. Que básicamente se trata de un tipo que no puede olvidar. Todo lo que lo percibe lo recuerda. En un momento él dice: nosotros, de un vistazo, perseguimos tres copas en una mesa. Pero Funes, todos los vástagos y racimos y frutos que comprenden una parra. Él sabía la forma de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882. Y podía compararlas, en el recuerdo, con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez, y con las líneas de la espuma que un remo levantó en el Río Negro la víspera de la acción de Quebracho. Esos recuerdos no eran simples. Cada imagen visual estaba ligada a las sensaciones musculares, térmicas, etc. Podía reconstruir todos los sueños, todos los entresueños. Dos o tres veces había reconstruido un día entero. No había dudado ni un minuto. Me dijo: más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Y también me dijo: mis sueños son como la vigilia de ustedes. We'll be right back. escuchando un tema de una banda que realmente creo que para pronunciarla bien tengo que arrancarme la lengua. Pero lo voy a tratar de pronunciar. La banda se llama Alamailman Basarat y el tema se llamaba Astiatedas. Espero que la producción esté conforme con mi pronunciación. Acá me hacen el signo del ok. Así que les agradecemos a todos. ¿Qué finlandesa? Ténganme paciencia de locutora. ¿Norcoreano? No sé de dónde es, la verdad. Sí, finlandeses son, es verdad. Muy bien. Bueno, los teléfonos para comunicarse, porque queremos agradecer a Lucas, por ejemplo, que se comunicó con nosotros, son 4951-3139, 4954-3607. Van a escuchar este hermoso programa en Cruzar los Cables, el blog que tenemos, que es www.cruzarloscables.blogspot.com. Vamos a hablar un poco de este hombre que es un genio en la botella. ¿Cómo? No es un genio en la botella. Ya salió. Pero vuelve. Va y vuelve. Va y vuelve. ¿Un genio en la botella quién? ¿Alex de la Iglesia? Claro. Ah, no sabía que era borracho. Bueno, siempre se inventaba nuevo. Está loco. Tiene lo suyo. Primero quiero agradecer un mensaje de texto lamentablemente anónimo. Es larguísimo, no lo puedo leer. Sospechamos que es parte de un texto del Día de la Bestia. Y queremos decirte, hermano, bueno, estás re loco y está bien. En ese sentido nos llevamos bien. Y para vos y para todos los que están afectados por Alex de la Iglesia, como vos y yo, les voy a dar una notición. Alex de la Iglesia en enero de este año empezó a rodar una película que, según el tráiler que pude ver en YouTube, es fantástica, o al menos parece ser fantástica. ¿Cómo se llama? La película se llama Balada Triste de Trompeta. Tiene el mismo nombre que un tema inclasificable de Rafael, porque entre... Rafael es un... Rafael. Bueno, a ver, ¿es Rafael o también Rafael? Es inclasificable. Son esos tipos que no puedes decir que es malísimo, no sé, a mí no me gusta, pero bueno. Es rap. Pero vos Rafael. ves el videoclip de Rafael cantando la Balada Triste de Trompeta y lo querés volver a ver, porque es fuerte, es fuerte. Es él disfrazado de payaso llorando y diciendo la balada triste. Mirá vos. Con pegándose con el puño y sufriendo como loco. Pero bueno, volvamos a Alex de la Iglesia. Balada Triste de Trompeta, una película que cuya trama está situada en la época de la Guerra Civil Española. Y consiste, esto muy por arriba, porque participó de festivales, pero todavía ni siquiera estrenó en España, estrena el 17 de diciembre. Y se trataría de dos payasos medio asesinos, enamorados de una trapecista, y mucha sangre, muchos tiros, mucho humor macabro, mucha crítica. Estamos hablando de la crítica de la Iglesia a la Guerra Civil Española, y estoy desesperado. Honestamente, porque estrene esa película fantástica. Más que fe, es como para mí decir, Alex volvió a lo que a mí me gusta. ¡Qué riesgo! ¡Doy todo! ¡Doy mis vísceras por el rock and roll! ¡Cruza los cables! ¿De qué vamos a hablar? De Stone Roses. Música, vamos a hablar de música. Sí, una banda. Una banda muy... En la historia, lo que es el rock y todo esto, es un caso medio único, porque sacaron dos discos y son prácticamente... Igual mucha gente no los conoce, pero lo que es la escena británica fueron como un boom, una cosa muy de culto. Para situarnos sería... Hace poco hablábamos de la historia... Cuando intenté hacer en 7 minutos la historia del rock, no me acuerdo hasta dónde llegué. Llegaste a los 90 al grunge. A los 90 al grunge, claro. Esto también sería los 90, pero de la isla. La isla sería Gran Bretaña. La isla de las bandas. La isla de las bandas. Estados Unidos eran las individualidades e Inglaterra eran las bandas. La historia de lo que es la música y cómo llega a la popularidad, o sea, y las búsquedas, y cómo ofrecen al público las cosas. Puede verse como, lo veo yo, no digo puede verse, o sea, como grandes movimientos energéticos que se traducen en sonido, ¿no? Y de repente aparecen como chispazos, a veces todo se calma, y bueno, surge una banda y muchas la quieren copiar, y se llama influencia eso. Y de repente estalla claro. Otra nueva influencia y así a lo largo de... Y hay momentos únicos. En lo que es segunda mitad de los 80, al principio de los 90, en la ciudad de Manchester, en Inglaterra, ocurrió como un hecho. Fue que de repente la escena británica estaba media parada o media homogénea, muchas bandas iguales. Claro, una planicie. Como una planicie total de ofrecimiento de novedad, o de novedad sonora, ¿no? Y bueno, empezaron a surgir en esta ciudad, específicamente, un nuevo sonido, que fue el nuevo sonido que redefinió todos los 90. Lo que se conoce como pre-pop o pop británico. ¿Es lo que decían música alternativa en MTV? Alternativa, o sea, por nace ejemplo, a partir de esta explosión. Nace a partir de esta explosión y finales de los 80 empiezan a todo lo que es el acid house, la mezcla de... O sea, en un punto volver hacia atrás y a los 60, porque hay mucha psicodelia con acid, el house. Es impresionante, siempre para hacer algo nuevo tenés que ir atrás. Es que claro, sí. El es origen, como, volver. El origen, sí, es como volver atrás y pegás en la trampolina y vas para más para adelante. Claro, a ver qué podés hacer y con en el medio eso, está ¿no? el presente. Pegás en el pasado para ir a, bueno, al futuro. Al futuro, claro, como Michael Fox. Bueno, Tony Wilson tenía un programa, era un presentador británico, tenía un programa. Y bueno, él iba por los lugares under descubriendo bandas. Y encontró, la ciudad existía, Manchester, pero cuando fue a Manchester se dio cuenta que estaba pasando algo, ¿no? O sea, empezaron a salir bandas como los Blue Mondays. Hay una banda que hace poco hicieron una película sobre el cantante de Joy Division, sobre Ian Curtis. Sí. Bueno, es de esa época, de Charlatans era otra. Que redefinían. De Charlatans. De Charlatans, que te quiere decir. ¿Significa ¿no? charlatanes? Claro. Ah, mira vos. Ese es mi inglés. Yo diría, claro, ese sería mi inglés también. Bueno, pero ninguna impresionó tanto o explotó tanto como los Stone Roses. Stone Roses miembros. Ian Brown en voz. John Squire en guitarra, un pibe que le decían Manny en batería y Ren. El Manny y Ren en batería, era un cuarteto. Estos pibes lo que... Imagínense Inglaterra, ¿no? Como, qué sé yo, 200 años al año nublado. Tienen esa cosa de lo correcto y lo lúgubre, ¿no? Por los días que tienen. Y estos pibes salieron, eran un cuarteto, se plantaban en el escenario con una impronta muy psicodélica y muy de playa. Muy eso, uno los ve y los locos tenían con gorritos de sol, unas remeras, encima cero el rockstar, ¿no? Era una cosa muy de como si nos vamos nosotros. Como unos Beach Boys. Unos Beach Boys en Inglaterra, o sea, imagínate esa estética de renovación. Y aparte lo que transmitían era un pop, o sea, sin esta banda que influenció todo lo que es los 90, no existiría bandas como Blur, Radiohead, como... Ni hablar como Oasis. O sea, Oasis no existiría si no hubiera existido los... Es una manera de decirlo, si no hubiera existido no cambiaba nada. Bueno, es que es verdad. Por ejemplo, a mí me pasa eso. A mí Oasis mucho no me gusta, pero esta banda me encanta. O sea, bueno, claro. Obvio. Sacaron dos discos. El primero, que fue el disco fue en el 89, llamado Stone Roses también. Lo que tenían, aparte de la imagen, tenían una propuesta que se llevaban el mundo por delante. Y se comían todo y te transmitían esa energía. Era medio mágico. Voy a tener que escuchar más Stone Roses. Además, sí, está buenísimo porque tiene una onda Beatle también. Eso. O sea, eso recuperan lo que es el espíritu bueno, Beatle. En el pop británico de los 90 hubo muchas, como se dice, extracciones de lo que fueron los Beatles. Oasis, hecho, en el disco Gira Mágica y Misteriosa hay un par de temas que parecen hechos por Blur. Claro, Y no, lo hicieron antes, o Beck. Y lo habían hecho los Beatles. Ellos lo que eran primero un cuarteto y aparte de la, no sé llamarlo fórmulas, sería como la manera de elaborar el sonido de la canción, ¿no? De la canción Beatle. Ellos le pusieron aparte todo lo que sucedió después, porque no solo uno toma influencia de los 60, pero estamos en los 90, entonces hay un montón de sonidos nuevos dando vuelta. Sí, agregás un montón de cosas. Se hace una amalgama y sale de nuevo, como decía antes, acid jazz, ritmos sincopados, mucho ritmo de lo que se conoce como techno o bailable. De las canciones de los Stone Roses se pasaban en boliches, ¿no? O sea, claro. Y era rock, era una banda que vos la ibas a ver un recital y bailabas, ¿no? O sea, eso hermoso, fue lo que rompió un poquito la cabeza, lo que era la juventud de ese momento. O sea, vas a ver una banda que te hace bailar y están vestidos como que si están de vacaciones todo el tiempo. Y aparte, la energía es, yo me vengo a comer el mundo. Y los temas de ellos se llaman I Am The Resurrection, es uno. O sea, yo soy la resurrección. Claro. Está diciendo ahí, estamos acá, ¿viste? O sea, nos estaban esperando a nosotros, acá estamos. Eso es lo que hicieron ellos. Y ese poder, esa confianza, traducida en música, es lo que le llevaba a la gente. Hay las canciones también con ritmo, con los títulos. Decía antes, Zion Resurrection. Yo voy a ser adorado. Hay una canción que se llama I Wanna Be Adored. Claro. ¿Entendés? Yo estoy acá, ¿viste? Estaban bueno, elevados. ¿Estaban qué? Elevados. Estaban elevados y limados también. También. Bueno, vamos a escuchar un tema que me gusta mucho. Se llama Cascada, Waterfall. I'm not Continuamos aquí en uno de los últimos bloques del programa número 14. Sabés que te podés comunicar con nosotros por el Facebook y mirar nuestras fotos de hoy, que hoy estoy divine, en Cruza los Cables, o en el Twitter, @cruzalocables. También nos mandó un mensaje esta mujer, que es un fenómeno. En realidad sí, era una aclaración del anterior. No era loco, era loca. Se llama Solo77. Muchas gracias por tu mensaje y la frase que me dejaste, que la voy a leer, que dice: y no se olviden que la única iglesia que ilumina es la que arde. ¡Fa! Impresionante. Grosa. Vamos a por los ejemplos. Vengo con los ejemplos. Un breve repaso de formas de exponer nuestra intimidad un poco. De lo que veníamos hablando antes, ¿no? En primer lugar, creo que el premio se lo lleva Facebook. Con MySpace, donde aclaras tu estado civil, tu ideología política, decís qué pensás, subís las fotos de tu vida privada, das a conocer a tu familia, a tus amigos, en fin, todo. Una gran vidriera para exponer y sacarte las ganas de que te vean todos. YouTube, que también da esta posibilidad, que a veces es un poquito más peligrosa, porque bueno, tenemos estos videitos caseros de pornografía que por ahí después despiertan un de problemitas y que uno terminó en un asesinato. No sé si se acuerdan de la chica que le dio un mazazo a su compañera de trabajo, no me acuerdo. Ah, porque la amenazó con subir a YouTube. Claro, bueno. La televisión nos da estos reality shows, los espacios para que la gente, ¿no?, como esa gran entidad superior, participe, para poder mandar saludos, ser cronista. Y bueno, un dato importante, hay cámaras de fotos que te permiten compartir tus fotos inmediatamente después de que las sacás. Están todos locos. Sí, para no perder tiempo en bajar, subir y poner, nada, directamente. La inmediatez total. Claro, sí, no hay que perder tiempo. De la exposición, de la posibilidades. Horrible. No hay que perder tiempo y bueno, obviamente, blogs, fotologs y muchas imágenes. Cruzalo cables. Bueno, nos estamos despidiendo, no hay nunca más tiempo. Siempre nos pasa lo mismo, les agradecemos a todos. Mi nombre es Jacqueline Mainar y estoy aquí para despedirme y para pedirles que vengan a la radio el próximo sábado a las 7 de la tarde en FM La Boca. Que vengan también. Vengan todos. Nos habló de música Ariel Presti, nos habló de medios recién Susana Díaz, también de cine nos habló Fernando Coppola, en la producción, como siempre, Esteban Caliquio y Sabrina Coppola, y en la operación Brian. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Sábado 4 de diciembre, 20 horas. Última fecha del año en Capital. La Condena de Caín. En The Roxy Live. Niceto Vega 5542, Capital Federal. Conseguilas anticipadas por Ticketek y en los lugares de siempre. Más información en www.lacondenadecaín.com.ar. Federal, el sábado 4 de diciembre a las 21 horas en Caturo.